¿Trabajas habitualmente en remoto? En este episodio vamos a hablar de ello con nuestra primera invitada. Un poco de música y empezamos. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinlink.com. En ThinLink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Hola, bienvenidos al quinto episodio de Conectando Ideas. Como os adelanté en el cuarto episodio, hoy tenemos la primera entrevista de este podcast. El tema que vamos a tratar con Pilu Morante es el trabajo en remoto, que es el trabajo que se realiza a distancia mediante la utilización de la tecnología. El trabajo en remoto puede ser utilizado por muchos de vosotros al comenzar un negocio digital, ya que te facilita la movilidad y el ahorro de costes al no necesitar oficina física para desarrollar tu actividad. Pilu lo utiliza a diario dentro de su empresa y nos va a ofrecer su visión, sus consejos y cómo planifica su día. Hola, Pilu. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, por aquí, esperando tu llamada. ¿Es la primera vez que participas en un podcast? Sí, la primera, sé que soy novata completamente. ¿Te gusta el formato? Así de... Sí, sigo bastantes podcasts de diferentes temáticas, muy diversas entre ellas, pero nunca participa en ninguno. Bueno, siempre hay una primera vez para... Bueno, llevo pocos, yo también. O sea que... Pero más experiencia que yo ya tienes, así que sigo tus consejos. Pues nada, estamos tranquilos y hacemos una entrevista pausada sobre... Vamos a hablar sobre trabajo remoto, como os he comentado. Y nada, empezamos la entrevista. A ver si nos puedes explicar un poco de tu background. Cuéntanos un poco, por ejemplo, tu formación académica. ¿De dónde vienes? ¿De qué mundo vienes? Bueno, yo soy una informática pura y dura. Toda mi formación es en ingeniería informática. Empecé con la técnica, luego la superior y acabé haciendo un máster de dirección y gestión de sistemas y tecnologías de la información, que suena muy bien, pero bueno, al final es un máster en gestión como cualquier otro. Y toda mi carrera profesional ha estado siempre en el mundo de las TIC. Tuve una primera fase estando en la universidad que me dedicaba más a la docencia, colaboraba en el Departamento de Informática de la universidad en el área de programación, dando las típicas clases de programación, de repasos, de grupos de prácticas, y así durante 5 años. Y a partir de ahí entré en el mundo laboral empresarial y entré en el mundo de la logística y el transporte, y llevo pues casi 19 años en este sector, siempre desde... ¿Sí? Siempre sí, la parte técnica, ¿no? Siempre la parte informática, de programación. Los primeros 6 años, casi 7, estuve en una empresa de logística y transporte, en el departamento de informática. Sí. Y allí empecé pues, desde la parte de área de almacenes, de sistemas automatizados, sistemas de ERP, los inicios del RFID, para luego pasar a todo lo que es sistemas de transporte. La verdad que fue una época muy bonita y con mucha suerte porque era una compañía multinacional que me permitió conocer diferentes maneras de trabajar, diferentes entornos, diferentes culturas y diferentes países, y fueron mis primeros contactos con el trabajo remoto, porque en aquella época nuestros equipos de desarrollo estaban en Estados Unidos y la gestión de los proyectos se llevaba desde Holanda. ¿Pero era una empresa tradicional o trabajaba todo el mundo en remoto? No, era una empresa tradicional, con sus oficinas, a las que todos sus empleados acudían a sus oficinas cada día, que en algún momento, la verdad es que sí que sí que te permitían, sobre todo a la gente de informática, al resto de áreas no, pero a la gente de informática, según que sí que te permitían poderte quedar en casa en momentos puntuales, pero la verdad que siendo un cliente final también es muy diferente el poder hacer trabajo remoto, porque necesitas estar en contacto con las operaciones. Si claro. un almacén se para, desde casa no puedes hacer nada muchas veces. Necesitas estar allí directamente. Pero bueno, fue una experiencia bonita porque en lo que era la gestión de proyectos y la sustitución de sistemas informáticos eran equipos multidisciplinares y multiculturales. De manera que fue mi primer contacto real con un trabajo en remoto y además con diferencias horarias, que lo hacía un poco difícil poder mantener las ventanas en las que todos coincidíamos. Claro. La programación de las diferentes tareas, ¿sabes? Entre Estados Unidos y nosotros había 8 horas de diferencia, con Holanda no había problema. Y tenías que mantener esas ventanas donde ellos empezaban a trabajar y tú ya estabas en tu medio final de jornada, que bueno, con ganas y con ilusión se llevan, pero son una dificultad añadida en según qué tipos de proyectos. En este caso, el trabajo en remoto os ayudaba a poder compaginar horarios entre vosotros también, ¿no? Sí, sobre todo porque el encontrarse los equipos era muy difícil. Incluso la gente de desarrolladores estadounidenses, los programadores puros y duros los tenían en la India, con lo cual había una doble gestión remota. Era una situación complicada, pero bueno, bonita. Y a partir de ahí, ya desde 2007, todo llevo trabajando, haciendo teletrabajo. Después de dejar la empresa más tradicional, cambié de lado. Me pasé al lado de los proveedores de soluciones informáticas para la logística y el transporte. Y desde que creamos la empresa, el trabajo ha sido en remoto. Así que el cambio fue difícil de cambiar de... ¿Trabajar de aquella manera, trabajar totalmente en remoto? Al principio es duro. Es duro sobre todo por ti y por tu entorno. Hacer entender a tu entorno que estés en casa no significa que no estés trabajando, cuesta. Claro. Siempre tienes la típica llamada de tu madre, de tu padre, de el primo que te dice, pues ya que estás en casa, ¿me puedes hacer...? Puedes bajar a comprar algo, ¿no? Exacto. Ya que estás ahí, si tienes un ratito te vas y haces no sé qué y dices, no, perdona, que yo estoy trabajando, tú estás en una oficina, yo estoy en casa. Que no me tenga que desplazar no significa que no esté trabajando. Entonces esto al principio sí que es un poco complicado. Y sobre todo el no caer en la tentación de con pijama y zapatillas ponerte a trabajar. Es muy cómodo, pero tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos porque no tienes la sensación real de trabajo. Y entonces no defines las fronteras de qué es trabajo y qué es tu vida personal, que es uno de los puntos más críticos. Y mientras no tienes niños, aún lo es más. En el momento que tienes niños, las cosas cambian, porque quieras que no, los niños te marcan unos ritmos. Eso es. Pero cuando no los tienes, la frontera es muy difícil de definir. El plantearte tus rutinas, tu ducha, tu café y vale, me pongo a trabajar, es imprescindible para poder tener un buen teletrabajo. Mucha gente lo que hace, por lo que yo he escuchado en algún podcast y hablando con algún compañero, lo que hace es prepararse como si se fuera a trabajar. Se preparan exactamente como si se fueran a trabajar, se meten en su habitación, se conectan y inician su jornada como si fuera un trabajo normal. Exacto, yo también creo que hay que diferenciar un poco en los tipos de teletrabajo, porque muchas veces se cree que teletrabajar es no tener horario. Bueno, hay trabajos que sí, que realmente es así, el teletrabajo, donde tú realmente puedes hacerlo porque no dependes de nadie, pero desde el momento en que tú dependes de un cliente, de unos compañeros, tú tienes unos horarios exactamente igual. Con lo cual, no puedes decir, no, me levanto a las 10 de la mañana y luego pues ya estaré trabajando. No, tienes que mantener tu disciplina y tu rutina, exactamente igual que cuando vas a una oficina. ¿Siempre has trabajado en tu casa o has probado algún coworking o similar? A ver, nosotros la verdad es que tenemos una situación mixta, porque la mayoría del trabajo es en casa, pero en nuestra empresa tenemos oficinas, bueno, tenemos empresas en diferentes países, y tanto en Andorra, en Francia, como en Lituania, sí que tenemos oficinas físicas tradicionales donde la gente va a trabajar cada día. Y luego en Madrid, en Barcelona, en París, lo que tenemos son centros de negocios. De manera que cuando necesitamos reunirnos varios compañeros y trabajar juntos, lo que hacemos es coger una sala y nos juntamos, con lo cual es un mixto. La figura del coworking, la verdad es que de momento no la hemos utilizado, más que nada porque ya tenemos los centros de negocios en diferentes ciudades y de momento nos es más cómodo este tipo de... Cuando necesitáis alguna reunión física, os podéis reunir en estos centros y allí pues gestionáis vuestro trabajo. ¿Y cómo organizas tu día? ¿Cómo es un día normal en la vida de Pilu? Un día normal en la vida de Pilu, si no viaja, es levantarse con la familia, preparar niños colegio, y a la que dejo niños al colegio empieza mi jornada laboral como la de cualquier otro, con la diferencia que en vez de coger el metro, el autobús, el coche o la moto, yo vengo a casa, subo, en 5 minutos estoy en casa, enciendo el ordenador y a ver, normalmente pues tengo una rutina básica de revisión de correos a primera hora, revisión de temas urgentes, y a partir de ahí depende pues de cada día y con los proyectos que esté. Normalmente intento ponerme las tareas que requieran de más calma y más silencio por las mañanas, que sé que no hay nadie en casa, y las tareas que no dependa tanto de que haya una situación tranquila en casa, me las pongo por la tarde. ¿Por qué? Pues porque, a ver, la familia viene a casa y que tú estés trabajando en casa tampoco hace que esto tenga que ser un santuario donde no se pueda hablar ni hacer ruido, y tienen derecho, están en su casa. Y aunque yo tenga mi despacho y mi zona, pues ellos también tienen el suyo. Entonces intento que todo aquello donde pueda haber ruidos que no molesten sea por la tarde. Y por la mañana las tareas de mayor concentración. De mayor concentración y productividad. Exacto. Vamos a poner los dos ejemplos. Por ejemplo, cuando tienes mucho pico de trabajo, que necesitas pues trabajar con más fuerza, ¿es fácil correr el riesgo de no controlar las horas trabajadas? Muchísimo. Cuando trabajas en remoto, sí, ¿no? Mucho, más que es muy fácil no desconectar. Y el no romper entre el entorno laboral y tu entorno personal, y tenerlo tan cerca y tan fácil, es difícil caer en la tentación de no desconectar y no parar. Cuando estás trabajando, estás con la familia, cuando estás con la familia estás trabajando y te y tienes lo que mezclas, poner... Lo puede... Sí, exacto. Te tienes que poner tus límites y tener muy claro en qué momentos es trabajo y en qué momentos es vida personal. Porque si no, mezclarlo es muy fácil. Bueno, me voy al salón y mientras estás tú haciendo no sé qué, estoy yo aquí contestando unos correos y haciendo no sé qué. Y dices, a ver, para un momento. Un día puntual, esto puede pasar, pero no puede ser la rutina de cada día. Y ahora en la otra parte. Por ejemplo, en épocas que el trabajo pues está más controlado, ¿es fácil caer en la procrastinación? Yo creo que esto es exactamente igual que en cualquier otra empresa. Aquí sí que yo no le veo diferencias al estar en casa o estar en una oficina. Pero en las épocas en que yo he estado trabajando en entornos más tradicionales, ves gente que está 8 horas calentando una silla. Aquí sí que yo creo que no hay mucha diferencia. También depende un poco de las personas. Nosotros llevamos muchos años y nos hemos encontrado perfiles de mucho tipo. Gente que ha dicho, lo siento, pero es que no consigo organizarme. No se consiguen concentrar. Entrar ni... Yo necesito el contacto físico, necesito el tener un compañero al lado, necesito... Y soy incapaz de poder mantenerme una rutina. Claro. También te digo que son los menos. Y que cada vez más la gente que... Al menos de las personas con las que yo he tratado, que prueban este tipo de trabajo, les costaría muchísimo. De hecho, a mí no me imagino volviendo a una oficina física. No te imaginas volver. No, no, no. Ahora tú te has programado tu vida con el trabajo en remoto y claro, ahora lo ves, pues bueno, por ejemplo, los que utilizamos 1 o 2 horas de traslado a nuestro centro de trabajo, pues lo verás ahora una cosa de otro mundo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, a ver, yo, a ver, tengo la suerte o la desgracia de que viajo mucho y muchas veces estos viajes son desplazamientos en coche, alrededores, y son en esos días en que dices, ostras, si tuviera que volver a esto cada día de 40 minutos para hacer un desplazamiento de 12 kilómetros o de 20 kilómetros, ¿realmente me compensaría? ¿Valdría la pena? invertir 2 horas de mi vida en la carretera nada más. Sí. Es complicado, es complicado. ¿Cómo te comunicas con tus compañeros? Pues utilizamos diferentes herramientas y también te digo que han ido evolucionando con los años. Actualmente lo que más usamos es Skype y Teams. En los inicios, en 2006, pues usábamos más Messenger y Skype. Eran unas épocas en que Skype era muy novato, era muy inestable, en cambio Messenger estaba consolidado. A medida que fue pasando el tiempo, el rey ha sido Skype. Realmente permite multiconferencias, vídeo, compartir documentos, compartir pantallas, te permite muchísimas cosas. Y actualmente la verdad es que utilizamos también mucho Teams por la integración que tiene con Outlook, con la programación de agendas y también porque en lo que son entornos empresariales estamos encontrando que grandes empresas están migrando la mayoría de comunicaciones a Teams. Entonces, la verdad que nosotros al final nos tenemos que adaptar un poco a lo que nuestros clientes tienen. Internamente, nuestra herramienta principal es Skype. Eso sí. ¿Y cómo organizáis los proyectos? Como cualquier otra empresa, la verdad es que no hay muchísima diferencia. En lo que es una gestión y organización de proyecto, no hay diferencia. Lo único que en vez de estar en una misma oficina, cada uno está en un sitio. Y en vez de girar la cabeza y preguntarle a un compañero, le das al Skype botón verde llamar y estás en comunicación. Una cosa muy, muy habitual es tener una llamada de Skype con alguien abierta, sencillamente por tener compañía. Y por compartir, cada uno está haciendo lo suyo, pero de vez en cuando vas teniendo inputs. Y dejas la llamada abierta y vas hablando con ellos. Y vas hablando, tú vas haciendo lo tuyo, el otro va haciendo lo Curioso. suyo. Pero la llamada está abierta. De repente a tu compañero alguien le llama y le agrega la llamada y aparecen 3 personas en una llamada, luego sale otro, entra. Pero al final es lo mismo que pasa en una oficina. Sí, Que, sí, sí, sí. Es curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, ¿Y sí, lo mismo. las reuniones cómo las hacéis? ¿En videoconferencia? La verdad que no usamos demasiado la videoconferencia, hacemos llamadas de audio. No necesitamos vernos la cara, ya nos conocemos Claro. todos mucho. Y hay algún momento en que sí que te interesa hacer algo de videoconferencia, sobre todo algún cliente que quiere verte la cara y quizás necesita más saber que no solo hay una voz detrás, pero entre nosotros es más solo audio y sobre todo compartición de pantalla, Compartición de básico. pantalla. Sí. Para ver qué tareas estáis ¿Qué gestionando cada tarea estamos uno haciendo? y en qué punto Compartiendo. estáis. Eso es. Un compañero que necesita ayuda está con un código, no lo entiende o tiene un problema, pues compárteme pantalla o dame acceso a tu ordenador y ya toco yo. Utilizamos también mucho TeamViewer para trabajar en conjunto y en equipo a 4 manos. Yo te digo, al final es la misma rutina que tienes en cualquier oficina, pero que actualmente tenemos las herramientas para poderlo hacer en remoto. Y no se diferencia mucho del compañero que arrastra su silla, se sienta a tu lado y te va tocando el teclado mientras los dos estáis mirando. Pues es lo mismo, solo que compartiendo una pantalla. ¿Y con clientes, cómo lo hacéis? ¿Igual? ¿O hay clientes todavía tradicionales que os piden reuniros personalmente o en tu Depende de los oficina? tipos de empresas. Hay empresas que sí, que te piden el presencial y que alguna vez aceptan las reuniones remotas, pero cada vez más nos encontramos con clientes que priorizan la optimización del tiempo. Y para qué tú te vas a estar desplazando, vamos a tener unos costes asociados todos cuando podemos estar 3 horas en remoto haciéndolo. Sí que es verdad en que en lo que son implantaciones y formaciones con clientes, la mayoría las hacemos presenciales. Tienes Eso que sí, ir eso sí. a campo a hacer la Sí. formación, ¿no? Pero para lo que es una reunión de seguimiento, se hacen remotas, muchas. Pero todo lo que es formación ahí es en directo. Tienes que hacer el viaje, ir a donde tienes la Sí. empresa con la que estás trabajando y. Te iba a preguntar si volverías a trabajar físicamente, pero ya me lo has contestado, de que no volverías a trabajar físicamente. Espero que no. Esperas que no, ¿no? Sí. Le ves más ventajas que desventajas, ¿no? Así como resumen las ventajas y las desventajas que le ves al trabajo en remoto, ¿cuáles serían, por ejemplo, las ventajas que le ves? Lo primero es la autonomía, la flexibilidad, el poder de conciliación que te da, el no invertir tiempos en desplazamientos. el poder trabajar desde cualquier lugar, en mi caso, siempre y cuando tenga una conexión a internet. Nadie sabe si yo estoy trabajando en un bar o estoy en mi casa, mientras yo tenga conexión a internet. Cosas que te permite realmente un grado de conciliación muy alto. Como desventajas, el aislamiento que en algunos momentos puedes sentir. Si no tienes un equipo con el que te comuniques, con el que interacciones, hay momentos en que te puedes sentir muy solo. Puede llegar a ser muy complicado, ¿no? Trabajar así. Sí. Y periódicamente yo creo que sí que se necesita el contacto físico. Es decir, un trabajo 100% en remoto, para mí sería muy difícil. Pero esporádicamente, periódicamente, cada mes, cada 2 meses, poder tener el contacto con tus compañeros es perfecto. Sí, yo creo que es necesario también tener ese contacto físico. Pero también yo le veo pues muchas más ventajas al trabajo remoto que al presencial, porque por lo que tú La dices, verdad. sobre todo las horas de desplazamiento, si vives en una gran ciudad, pues las horas de Exacto. desplazamiento que pierdes en acudir al centro de trabajo. Y la flexibilidad que te dan. Pues nada, muy interesante de hablar contigo de cómo te organizas tu día, cómo es tu trabajo, cómo ha sido tu trayectoria. Ahora me gustaría preguntarte si te gustaría crear un proyecto personal. No sé si puede ser compatible con tu trabajo o no, pero me gustaría preguntarte Durante mucho tiempo tuve un si. blog. Ah, sí. Hace muchos años. Empecé pues por 2005, 2000, yo creo que 2005 un blog. Lo tuve activo hasta 2012. Y la verdad que es muy bonito, pero requiere un esfuerzo y un tiempo que yo ahora mismo no tengo. No tengo. Claro, requiere una dedicación estar Sí. encima de él, claro. Estar encima de él y sobre todo si publicar contenidos de calidad, porque te encuentras mucha gente, sobre todo actualmente con cuentas de Twitter o blogs, que lo único que hacen es retuitear o copiar noticias que ven en otro sitio y esto no aporta. Para poder aportar contenido de calidad y opinión, tienes que invertir mucho tiempo. A mí ahora mismo, no me compensa, no tengo esa necesidad tampoco. Porque reparto el tiempo entre mi proyecto profesional de empresa y la familia. En un futuro, cuando la familia pues ya sea mayor, no lo descarto. Un No lo hobby. descarto. Exacto. Como un hobby. Sí. Sí. Muy bien, Y Pilu. bueno. Pues, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pues me podéis encontrar sobre todo en Twitter, PiluMM. Y veréis que es un perfil muy dedicado al mundo laboral en el que yo estoy. Muy dedicado tanto a la empresa en la que trabajo y pertenezco, como a todo lo que es el mundo de la logística y el transporte. Logística y transporte. Sí. Un mundo que también está cambiando a ritmo vertiginoso, ¿eh? Por lo que estoy Muchísimo. viendo, todo el tema de movilidad y de logística. Movilidad, trazabilidad, blockchains, Internet of Things. Son temas que parecían completamente puros y aislados en el mundo informático, pero que en lo que es el mundo industrial y en temas como la cadena de suministro, están realmente provocando diferencias. Poder mantener una trazabilidad y asegurar una trazabilidad de un producto con la tecnología blockchain es la tendencia donde tenemos que ir todos. Sí. La verdad es que es un mundo que está cambiando mucho, Muy muy rápido. rápido y tenemos que adaptarnos aún más rápido. Sí, vosotros lo notaréis más de que los clientes os demandarán productos más sofisticados y más rápidos y Exacto. para ellos conseguir agilidad en sus transacciones. Y cada vez es menor el tiempo que tienes para la adaptación. Claro. Pero bueno, ahí está el reto de cada día, ¿no? Pues sí, hay que tener un reto presente y luchar cada día por algo. Exacto. Pues muchas gracias, Pilu. Muchas gracias a Por ti, José. compartir con nosotros unos minutos y Encantado. aportarnos un poco de conocimiento sobre el trabajo remoto. Yo he encarado esta entrevista un poco a los negocios digitales, pues a gente que en un futuro próximo quiera emprender. Y yo creo que la mayoría de nosotros comenzaríamos a trabajar o comenzamos a trabajar nuestros proyectos en remoto porque, claro, no, No los puedes de ingresos que otra forma. puedes tener al principio no te permiten ni tener oficina, Sí, y es la Claro. manera, es al menos te permite poder dar este paso y poder empezar con tu negocio. Pero tampoco hay que perder de vista que no tiene por qué ser solo un punto de entrada. Sí. Como yo lo veo, no tienes por qué tener que aspirar a tener la oficina física cuando hay otros sistemas y otras maneras de trabajar que realmente funcionan y no hay ninguna diferencia. No, y las grandes empresas están trabajando para que cada vez sea más fácil trabajar así y que cada vez pues sea más fluido poder llevar empresas de esta manera. Y sobre todo, porque al menos el conocimiento puede estar en cualquier parte. Y si tú te atas a una oficina física, al final estás condicionando el tipo de personas con la que puedes trabajar al área geográfica donde tú tengas tu oficina. Mientras que si tú partes de una base donde cualquiera puede trabajar desde cualquier punto, tú puedes conocer hoy a una persona en Singapur que cuadre con tu proyecto y que trabaje contigo. Y que pueda crear oportunidades de negocio en los países donde ellos están también, y puedan dar a Exacto. conocer tu empresa y ser una Exacto. empresa más global que lo que puede ser una empresa que físicamente esté en Barcelona o en Madrid y no salgan de allí. Exacto. Piensa Perfecto, Piru. localmente, actúa globalmente, que decían, ¿no? Exacto. Eso es. Pues Pues nada, muchas Piru, muchas gracias, José, por gracias. esta oportunidad. Mucha Gracias a suerte en tu ti. proyecto y Muchas seguiremos gracias. muy, muy de cerca. Pues muchas gracias por ser la primera entrevistada. Ha sido mi conejillo de pruebas. Para lo que quieras. Y seguimos hablando en ZipLink y seguimos hablando online, en remoto y en persona. Hecho. Muchas gracias, Gracias, Piru. José. Buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego. Recuerda que todo lo que hemos hablado en este podcast lo complementaremos con un nuevo debate en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinlink.com. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Ha sido nuestra primera entrevista en Conectando Ideas y quiero agradecer a Pilu su tiempo y lo fácil que ha sido con ella grabar este episodio. Muchas gracias, Pilu. Recuerda suscribirte a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en iTunes o en la plataforma en la que lo escuches. Espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas. Un saludo y hasta dentro de 15 días.